del programa dedicado al robo de Fuerza Centrífuga. Perdón el desorden, pero bueno, esto se hace instante a instante y minuto a minuto. ¿Qué cosas nos han quedado de robo, de ladrones? Los piratas, ¿no? Los piratas, los corsarios. Los piratas también, ¿no? De algún modo eran grandes. Grandes robadores en esa estepa de agua. Exacto, mar. De tesoros. Qué lindo eso, qué lindo. Y la historia, las historias, ¿no? Tejidas en la literatura, claro. A partir de la historia de grandes robos de tesoro y de ocultamiento de tesoros. Sí, aparte de muchos estaban ahí en las Bahamas, así que era muy lindo, ¿no? Claro, tomando ron, claro. Ron de caña, tabaco, esas cosas que había en las Bahamas. Sí, hay tanto. Yo me quedé con la imagen de la poesía de Tunión. De lo que era el ladrón, ¿no? Pintoresco, con códigos, que amaba a su viejita, que era un canario, cantaba el tango, y la diferencia con estos momentos, ¿no? Porque no hay que negarlo, hoy por ahí te cortan la mano por un reloj, que tiene que ver con toda una cuestión que viene de años, que tiene que ver con la exclusión, que tiene que ver con la desocupación, que tiene que ver con un montón de cosas, pero que es una realidad latente y complicada, ¿no? No es el ladrón, pues nosotros por ahí en el programa hicimos como, no una alabanza, sino bueno, viendo cosas, los bandidos rurales, cosas que... No, y problematizando además la idea de robo. Exactamente. No, los grandes robos, no quedarse robos. En lo pequeño, pero digo, esto también es una realidad y sí. Cómo ha variado los tiempos y qué complejo que es, ¿no? También en este... No, esto quería decir... Está bien, o sea, como que tampoco quede que defendemos el choreo, aclara Marrero por las dudas, después no le anda enseñando por la calle que anda alentando el robo de los bienes ajenos, no robarás, dice el séptimo mandamiento. Habrá que ver. Este programa, que se llama Fuerza Centrífuga, sale desde la retaguardia, está Ani del otro lado del vidrio, está Nati también, ya... viene, si están escuchando la retaguardia, mis hijos están con el padre, ¿verdad? Está Braulio ahí asintiendo. Mandamos un saludo a todos, esperamos que nos sigan escuchando la semana que viene. Dedicaremos el programa a la cama. La cama, no hablemos. En fin, no vamos a adelantar nada. Esperemos que lo hayan disfrutado y será hasta siempre, ¿verdad? Todos los días estaremos acá. Hasta la próxima. ¿Debe el buitre comer, no me olvides? ¿Qué pedís al chacal, que se arranque el pellejo? ¿Y al lobo? ¿Debe acaso extraerse a sí mismo los dientes? ¿Qué os disgusta tanto de los papas y del comisario político, que miráis embobados como idiotas en la pantalla llena de mentiras? ¿Quién entonces le cose al general en el pantalón una franja de sangre? ¿Quién trincha ante el usurero el capón? ¿Quién se cuelga la cruz de hojalata orgulloso en su ombligo gruñón? ¿Quién coge la propina, las 30 monedas de plata, el céntimo por callar? Muchos son los robados, pocos los ladrones. ¿Quién los aplaude entonces? ¿Quién suspira por la mentira? Mirados en el espejo, cobardes, rehuyendo lo que cuesta la verdad, contrarios a aprender, delegando la tarea de pensar en los lobos, el anillo en la nariz, vuestro adorno más caro. Ningún engaño demasiado estúpido, ninguna confianza demasiado barata. Cada nuevo chantaje todavía resulta demasiado suave. Corderos, son vuestras hermanas iguales a vosotros, las cornejas. Os cegáis los unos a los otros. La hermandad domina, en cambio, entre los lobos. Ellos van en manadas. Alabados sean los ladrones. Vosotros, invitándoles a que os violen, os arrojáis en la podrida cama de la obediencia, gimiendo todavía. Aún mentís, queréis ser devorados. Vosotros no cambiaréis el mundo. Defensa de los lobos frente a los corderos, de Hans Magnus Enzensberger, o algo parecido, poeta y ensayista alemán. Que sí, con esto despedimos el programa de Fuerza Centrífuga dedicado al robo. Hasta siempre. Y nos vamos con una canción que se llama Los Salieris de Charlie. Salieri era el que era acusado de robo, ¿no? De los temas